Pandemia, segunda parte. Esta es una producción de Radio Luciérnaga Serrana. Hoy no podemos precisar la procedencia de este virus, a pesar de la presión de los medios. China sigue estando en el vilo por la aparición de la enfermedad. Nosotros en Argentina, con una situación económica de emergencia y un sistema de salud desgastado, nos sirvió para valorar muchas cosas que no nos dábamos cuenta que eran tan importantes en nuestras vidas. Hay palabras que quedaron plasmadas en nuestros corazones. Prevención. Desconfianza. Incertidumbre. Incertidumbre. Cuidado. Pandemia. Empatía. Contagios. Cuarentena. Cuidado. Esenciales. Personas de riesgo. Miedo. Polémica. Tristeza. Abuelo. Padre. Empezaron a ocupar el primer lugar en nuestras vidas, ya que el virus al principio se ensañó con las personas mayores y nos enseñó que teníamos que cuidarlo como el mejor tesoro. Trabajo, pobreza. Otras palabras presentes, ya que fueron muchas las fuentes de trabajo que cerraron, fue ganando la pobreza, pero continuamos de pie para seguir luchando. Vacuna. Ella nos abrió un panorama distinto a la realidad que estábamos viviendo. Hoy, con una gran cantidad de personas vacunadas en nuestro país, tenemos la esperanza de transitar el final de una historia que nos cambió la vida a todos. Todos somos esenciales. Todos somos esenciales. Todas, todos somos esenciales. Somos esenciales. Nos cuidemos entre todos. Esta es una producción de Taller de Radio Luciérnaga Serrana. I don't get closer to you.